Elecciones 2014. La ciudadanía costarricense acudirá a una segunda ronda para elegir a su nuevo gobernante. La contienda entre el candidato oficialista Johnny Araya y el aspirante del partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, abre la posibilidad de nuevos rumbos para la política de ese país. Amplía esta información la periodista Natalia Rojas. El pasado 2 de febrero, Costa Rica acudió a las urnas para elegir a su nuevo gobernante. Los pronósticos se cumplieron. Ninguno de los aspirantes alcanzó el 40% de los votos necesario para obtener la presidencia, por lo que los dos primeros lugares se enfrentarán en una segunda ronda el 6 de abril. A pesar de que las encuestas lo colocaban en un cuarto lugar, el candidato del Partido Acción Ciudadana, PAC, Luis Guillermo Solís, se dejó el primer puesto con un 30.95% de apoyo. Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional, PLN, obtuvo un 29.59%. De seguido, José María Villalta, del izquierdista Frente Amplio, se quedó con 17.14%. Este gane de Solís en la primera fase significa la posibilidad de romper con 8 años de gobierno del PLN, agrupación muy cuestionada por su labor gubernamental y legislativa. Para el candidato del PAC, se debe hallar una forma de atraer a las personas votantes para evitar que el porcentaje de abstencionismo sea mayor. En los recientes comicios, 31 de cada 100 personas con posibilidad de votar no lo hicieron. Me parece que uno debe de asumir, y esto es una invitación también a don Johnny Araya del Partido de Liberación Nacional, debemos asumir con especial dedicación la campaña de manera que no aumente el abstencionismo en segunda fase. Muy frecuentemente el abstencionismo crece mucho en la segunda fase, la gente se desengancha de las campañas. Acaba de ocurrir en Chile. No quisiera, por lo tanto, que tengamos esa experiencia en Costa Rica, sino más bien aplicar estrategias que involucren más a la población en el proceso político en esta segunda fase. A pesar de que casi siempre se ubicó en el segundo lugar en los sondeos, José María Villalta se quedó por fuera de esta segunda ronda. Tras los comicios, el actual diputado costarricense aseguró que quienes votaron por su partido tienen la potestad de decidir cuál de las dos opciones elegir. Por el momento, no insta a votar por algún candidato en particular, aunque reiteró su rechazo a cualquier alianza con Liberación Nacional. Yo creo que la gente tiene que votar si siente que alguna de las opciones realmente representa sus ideales. ¿Verdad? La gente no se le puede obligar a votar. En Costa Rica no se puede obligar a nadie a votar. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer en esta campaña es decirle a la gente, aquí hay una opción política que representa su sentir, que no les va a defraudar, que no les va a mentir, que va a hacer un cambio. Bueno, yo los instaría a analizar si entre esas dos opciones que tienen existe alguna posibilidad de un cambio real, de un cambio verdadero, más allá de la forma. Villalta manifestó que el Frente Amplio ya salió de la contienda electoral, por lo que no es el encargado de buscar alianzas. Considera que quien debe interesarse en construir uniones es el PAC. Agregó que es probable que este partido enfrente algún tipo de campaña del miedo o difamación, tal y como le sucedió a estos cuando se les calificaba de comunistas y de que tenían vínculos con países como Cuba o Venezuela. Por su parte, el analista Francisco Barahona comentó que la política costarricense puede cambiar sobremanera si el PLN sale del poder. Lo que pasó el domingo y lo que va a pasar el 6 de abril es un cambio de página importante. Es el inicio de una nueva época política, siempre y cuando así lo perciban las fuerzas políticas en proceso y en construcción de futuro. Y entonces me parece que vamos a enfrentarnos en el caso de que no gane el Partido Liberación Nacional y su candidato Johnny Araya, nos vamos a enfrentar lo más probable a transformaciones de fondo, a mayor profundización democrática orientada a una participación efectiva de la ciudadanía y por supuesto a un cambio radical en materia de corrupción y en honradez del manejo de la cosa pública. Si Luis Guillermo Solís resulta electo presidente, sería la primera vez que el Partido Acción Ciudadana tome el gobierno, desde su fundación en el año 2000. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas con el apoyo investigativo de Noelia Alfaro.